Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata coañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias y también campesinas? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente. Vamos a saludar a nuestro operador del día, a Daniel Aguirre. Lo saludamos a él y tanto a los distintos operadores que están en las distintas radios comunitarias que también bajan desde el servidor de Farco Satelital. Muchísimas gracias a todas esta gente que está dándonos el espacio radial de lo que es el programa de la Red de Comunicación Indígena. Saludamos a todos ustedes, hermanos. En breve vamos a desarrollar con respecto a las informaciones que tenemos acá en los estudios de la Red Indígena. Bien, decía en breve, pero ya vamos a comenzar con respecto a las informaciones. En este caso vamos a la provincia de Formosa. Como bien veníamos de cerca acerca de la situación de allí, de los hermanos, y en el caso puntual de nuestro corresponsal, Félix Díaz, un hermano de la comunidad Toba, de allí de Colonia La Primavera, en Formosa, a unos tantos kilómetros de la ciudad capital, a unos 250 kilómetros. Como bien sabemos, él viene denunciando acerca de los padecimientos de las comunidades indígenas, no solamente de las comunidades Toba, sino que también de los huichis y de los hermanos Pílaga. La situación está cada vez más candente porque ha recibido amenazas por parte de la policía y también gente con mucho poder, dado de que Félix había denunciado con respecto a al tema de las tierras, que es un caso bastante viejo, si se quiere, porque cuando se hablan de estos temas, muchos saltan, y más precisamente el gobierno o los gobiernos de turno. Lamentablemente esta situación de las tierras, más allá de que se esté hablando, más allá de que también somos reconocidos en la Constitución, porque como bien sabemos, como siempre lo manifestamos en los programas de la red, que cuando la Constitución Nacional reconoce a los pueblos indígenas, ya está reconociendo también de que somos dueños de la tierra, pero lamentablemente estamos perdiendo cada vez más en cuanto a los territorios que nos corresponden. Vamos a escuchar a Félix Díaz, quien nos decía, nos comentaba acerca de la persecución que sufre. Buenos días a la audiencia de la Red de Comunicación Indígena. Para mí es un gusto nuevamente poder estar aquí. Yo estoy muy bien, así que gracias por esta posibilidad de poder estar en contacto con la gente y con la audiencia de la red en especial, y a la gente que viven en otra provincia, para poder enterarse de lo que está pasando en nuestra provincia, en especialmente en mi comunidad La Primavera, de la provincia de Formosa. Bueno, últimamente nosotros veníamos reclamando el tema de la demarcación territorial, de la cual nosotros veníamos preocupando por este caso, por el tema de no saber hasta dónde termina nuestro territorio y cuáles son las garantías que tenemos como miembros de esta comunidad, y de la cual empezamos a trabajar muy fuerte el tema de la demarcación del límite territorial desde el año pasado. Y justamente este mes de octubre fue el momento muy duro para nosotros, porque es ahí donde empezamos a encontrarnos con este problema de que hay criollos que fueron beneficiarios de una parte de nuestras tierras. Ellos han podido sacar algunos títulos que el gobierno de la provincia les cedió, unas 2.042 hectáreas, la familia Celía. Hemos sido afectados por esta decisión del gobierno de poder expropiar una parte de nuestras tierras, porque nosotros veníamos peleando sobre este caso. Tenemos conflicto con el límite territorial, con el Parque Nacional, y también tenemos problemas con los criollos que están dentro de nuestras tierras, y de la cual es como se suman muchos problemas, de la cual no sabemos cómo hacer, porque no estamos acompañados por el Instituto de Comunidad Aborigen, que es el ICA. Ellos ignoran el problema que estamos pasando en este momento en nuestra comunidad. 10 de octubre estábamos trabajando ahí, y llegó el juez Mauriño de la ciudad de Clorinda. Nos comunicaba de que estamos pasando por un momento de invadiendo una propiedad privada, de la cual estaba dentro de nuestras tierras. Y desde ahí empezamos a preguntarnos qué pasó con este tema y qué es lo que está pasando. Entonces vino apareciendo la denuncia de los supuestos dueños, como dijo el juez Mauriño. Han hecho una denuncia a los supuestos dueños. Desde ahí empezó el problema, porque seguíamos manteniendo y estábamos levantando una casa de una familia. Y después, al día siguiente, llegamos ahí y estaba repleto de policía dentro del monte, y estaban apostados así con armas. Y después ahí vino el juez, de la cual yo ya estaba denunciado y estaba detenido en ese día jueves y viernes, por orden del juez Mauriño, que me estaban buscando la policía con la idea de poder meterme preso ese día. Entonces, esta familia tiene un contrato con la Facultad Nacional de Formosa, de la cual se va a construir una universidad regional de la zona, y justamente esa tierra se va a levantar la universidad de Formosa en nuestras tierras. Entonces, el gobierno solamente tiene que liberar el presupuesto de 150.000 pesos para indemnizar a esta familia y salir de ahí. Entonces, desde ahí empezamos a preocuparnos, porque el gobierno está dando título a las familias criollas que están dentro de nuestras tierras. Y entonces, hay muchas familias criollas que están dentro de nuestras tierras, de las cuales empezaron a fortalecerse por esta legalidad que le dio el gobierno a la familia Celía. Entonces vino la amenaza de presión y persecución de mi persona. Bien, así escuchábamos a Félix Díaz comentándonos acerca de la situación de las tierras. ¿Cuándo no las universidades? Porque hay que recordar también que allí en la provincia de Jujuy, la Universidad de Buenos Aires, conocida por sus siglas UBA, también se había apoderado de unas tierras indígenas de allí, de la provincia de Jujuy. Se había gestionado también en varias oportunidades conjuntamente con los abogados que, defienden en cuanto a esta temática de la recuperación de los territorios de los pueblos indígenas, más allá de las gestiones que se hacen, concretamente el resultado de todo ese lapso de tiempo, de hacer los trámites pertinentes, lamentablemente en la mayoría de los casos no se recuperan los territorios, tal y como en el caso de la zona de Formosa, también la provincia de Formosa, en este caso de allí de la zona de Colonia La Primavera, pasa lo mismo, y según lo habían manifestado también los propios funcionarios de turno, dicen de que hay que priorizar en cuanto a la educación y formar más, digamos, pibes como para que el día de mañana estén más profesionalizados, pero concretamente a toda costa de que los pueblos indígenas o tantas familias sean desalojadas. En el caso de la zona de Colonia La Primavera, están pasando esta situación, va a haber desalojos y lamentablemente también cuando uno denuncia a los gobiernos de turno, ya comienzan a perseguirlo. Vamos a escuchar esta segunda parte del testimonio de Félix Díaz. El día jueves vinieron a buscarme en el lugar de trabajo de donde estamos haciendo la limpieza del límite territorial en la jurisdicción de Parque Nacional. Fue a buscarme a mi casa este hombre armado con un revólver 38, según la testigo que me dijo. Me llevó el ingeniero del ICA, que es el ingeniero Carlos Arato, a la comisaría de Laguna Blanca para hacer esta denuncia. Después llegaba en la comisaría y el oficial de turno me dijo que eso es algo que no puede haber una persona que es tan loco para poder apuntarte con un arma y decirte que te va a matar. Es un personal de un ex policía que está retirado y que está viviendo dentro de nuestras tierras, y justamente esa familia de la cual como tienen protección de la policía por estos hechos. Entonces se fue a buscarme dos veces, es un paraguayo, un tal Medina se llama el paraguayo. Entonces desde ahí empezó a buscarme en casa. El día domingo se fue en casa con una moto, tenía puesto un casco sin poder sacar. Cuando sacó, o sea, llegó a mi casa, yo no estuve ese día. A través de eso me preocupé porque mi familia vivimos muy retirados de la zona, en medio de un monte. Creo que eso me afectó muchísimo por el tema de la no intervención de la policía, de lo que estaba pasando. Y eso, empecé a llamar a la gente que conocía y empezaron a preguntar a la comisaría de Laguna Blanca para ver qué estaba pasando. Y llamaron gente de Buenos Aires, la dirección de Pueblo Originario, también la dirección donde está Pérez Esquivel y también la organización de la OMPIA. Vinieron solidaridad de mi persona, muchísima gente, hermanos mapuches que viven del sur, se enteraron y empezaron a llover las llamadas en la comisaría, y creo que eso justamente creo que calmó el ánimo de cometer esta persecución a esta gente. Y hasta ahora estamos tranquilos, pero no sabemos porque, según me dijeron, que hay dos familias que son beneficiarias también de los títulos, que son titulares, que están dentro de nuestras tierras. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque hay mucho silencio. Esta persona que te amenazó, digamos, o que te estaba buscando, ¿qué trato él tuvo con tu familia, digamos? ¿Les amenazó también? ¿Les dijo algo? Lo que me dijeron la gente es que él se iba exclusivamente en busca de mi persona. Eso es lo que siempre decía. Cuando encuentro a un indígena, siempre dice: estoy buscando a Félix para matarlo, para que esto me retire tranquilamente en mi tierra, pero quiero ver el cadáver de este hombre para que no le moleste a otras familias. Eso es el mensaje que dejaba a cada indígena que se cruzaba, porque él estaba borracho, según decían, de que la gente siempre está borracho este tipo. Y es algo que también no podemos entender. Y muchos de los hermanos se fueron hasta la casa de este paraguayo y también le iban a hacer la misma cosa. Si es que ellos hacían algo contra mí, entonces la comunidad se levantaría y iban a quemar la casa de esta persona. Pero sabemos que la policía le garantiza el trabajo que ellos hacen, porque son varios los policías que están alquilando las tierras indígenas. Algunos que no alquilan, pero están ocupando una gran parte. Félix, te pregunto, y ante todas estas situaciones y todas estas cuestiones que están pasando, además de la persecución hacia tu persona, ¿el ICA qué hace con respecto a esto? El ICA es la cómplice de todo, porque el ICA negocia las tierras indígenas, porque ellos avalan la entrada de los ojeros. Entonces ellos avalan que se ignora la organización de los pueblos indígenas, porque el ICA maneja muchos recursos económicos para poder ayudar a la gente a labrar la tierra, porque acá son gente agricultores, pero el ICA no quiere dar esa ayuda a la comunidad indígena para que la comunidad no pueda desarrollarse solo. Entonces lo único que le hace es que envían un empresario para poder comprar las tierras, alquilarla para que que se justifique de que las tierras no están ocupando los indígenas, solamente ocupan la gente de afuera. Entonces, es un buen argumento para decirle que nosotros, los que negociamos las tierras, somos los responsables de esta situación que estamos pasando. Tenemos la razón de que las tierras no están a nombre nuestro, porque nuestra preocupación central de todo esto, si llega a terminar la ley de emergencia, la 26.160, entonces ahí va a ser el problema mucho más grave de la que estamos pasando. Bien, así escuchábamos a Félix Díaz, quien nos comentaba acerca de estos padeceres lamentables y nefastos también, porque se supone de que cuando se nos reconocen como preexistentes y que también está también los convenios internacionales, tales como en el caso del convenio 169, lamentablemente hay muchos decretos también que se firman. Y hasta en estos días también se está debatiendo acerca de una creación en la Argentina, se está por crear una asociación para defender los derechos de las poblaciones indígenas. Se crean un montón de espacios, pero a la hora de las acciones, a la hora de digamos llevarlo a la práctica en cuanto a los derechos, lamentablemente son letras muertas para todos nosotros, porque lo vivimos día a día, en este caso de las persecuciones, de las amenazas por parte de los funcionarios de gobierno, si se quiere, porque apuntamos a los funcionarios, porque son los, digamos, responsables directos acerca del tema de las tierras que fueron, digamos, en manos de empresarios ojeros, en el caso de acá de la provincia del Chaco. No vamos a irnos muy lejos, porque acá en la provincia también se está hablando de miles y miles de hectáreas que fueron apoderándose los empresarios ojeros y también otros empresarios de afuera también. Y lamentamos esto, pero acá lo más importante, que nosotros la vamos a seguir luchando con respecto al tema de recuperar los territorios que nos corresponden. Bien, acá el operador nos da señal de que es tiempo de escuchar el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a José Maidana con el tema Por la Justicia. Recuerda, Señor, lo que nos ha pasado. Míranos y ve cómo nos ofende. Ahora en nuestra tierra son de gente se extraña. Son de gente se extraña. Hermano, si quiere vivir con nosotros, luchemos juntos por la justicia. Estamos huérfanos sin padre, nuestra madre han quedado como viuda, nuestras propias aguas tenemos que pagar, nuestras propias leñas tenemos que comprar, nos han puesto un yugo en el cuello, nos cansamos y no nos dejan de descansar, porque ha de olvidarnos para siempre. ¿Por qué ha de abandonarnos tantos tiempos? Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestra vida sea como antes. Hermano, si quiere vivir con nosotros, luchemos juntos por la justicia. Sea así, Dios quiere que sea así. complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, continuamos con el programa con la voz de nuestra gente de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a tocar el tema del Instituto del Aborigen Chaqueño de acá de la provincia del Chaco. Que está en los próximos días, posiblemente va a haber cortes de ruta o posibles acampes acá en la Plaza 25 de Mayo. Dado de que el gobierno provincial no ha cumplido con el acuerdo firmado el 17 de diciembre del año pasado. Así que vamos a escuchar a su presidente, que es el señor Orlando Charoli. No se ha resuelto la necesidad de mensurar un territorio muy inmenso en el interior de aproximadamente 350 mil hectáreas, para los tres pueblos indígenas. Esto no se ha resuelto y está en el acuerdo. Eso trae relacionado la degradación forestal. Entonces estamos muy preocupados. El año, unos meses atrás, estábamos a punto de cerrar una ruta que comunica a la provincia de Salta y otra en comunicación con Taco Pozo, porque realmente es preocupante la tala indiscriminada de recursos forestales de esa reserva de los indígenas y también otros puntos del impenetrable. Pero también los expedientes que tiene que ver con la venta irregular de las tierras fiscales, algunas de ellas también involucra a las comunidades indígenas porque son adjudicaciones que están dentro de las reservas indígenas. Y ese es un tema que hay que resolverlo rápidamente, porque si no estaríamos en un conflicto muy tenso con pobladores no indígenas en zonas que fueron declaradas reservas para los pueblos originarios. Muchos políticos realmente como enarbolándose de una falta de información, de que el presupuesto que envió el señor gobernador el año 2007 era de 10 millones de pesos, pero esto no está destinado a la totalidad de las comunidades indígenas. Lo que aprobó la Cámara de Diputados son 4 millones de pesos que hasta ahora no se ha ejecutado en su totalidad, porque estos recursos hay que ejecutarlos durante todo el año. Esto queremos que se discuta. ¿Por qué y qué pasó? Y no es mal que se discuta, ¿me entiende? Entonces lo que queremos es que se destrabe esta situación mediante un diálogo con el gobernador. Queremos empezar a que también el gobernador baje líneas claras a los organismos jurisdiccionales o a los ministerios jurisdiccionales para que nosotros podamos conversar con los ministros, con los demás funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, como el Instituto de Vivienda, pero nosotros queremos que el gobernador alinee pautas claras de acción con estos organismos. Yo sinceramente, así como está la situación, el escenario de las comunidades indígenas, vamos se encamina una protesta. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Bien, así lo escuchábamos a Orlando Charole, quien manifestó de que posiblemente va a haber cortes de rutas y también acampe. En cuanto al acampe, esto lo anunciaba también el secretario general del Instituto del Aborigen, quien es el señor Egidio García, y también señaló que la mayor preocupación es el receso de verano, donde no habrá canales administrativos como para, digamos, atender en cuanto a la temática de las poblaciones indígenas. Vamos a seguir escuchando en la segunda parte de la entrevista del señor Charole. El día martes hemos acercado al señor gobernador una propuesta para superar lo que denominamos nosotros como un desencadenante de una nueva protesta de los pueblos indígenas de la provincia del Chaco, si es que no es resuelto por el gobierno de la provincia. Desde ya nos hemos tomado contacto con las diferentes comunidades, con sus dirigentes, y es muy probable que encaminemos una protesta en días nada más si el gobierno de la provincia nos responde un petitorio para dar cumplimiento a un acuerdo que hemos firmado el 17 de diciembre del 2007 con el gobernador de la provincia. Yo este fin de semana estuve en contacto con algunas comunidades del interior, principalmente de la zona del Impenetrable. Hemos intervenido inclusive una situación de corte de ruta en la zona de Miraflores, donde se levantó con una intermediación judicial. Me puse en contacto con los hermanos de esta situación que podemos vivir si es que el gobierno nos convoca a un diálogo sensato, donde podemos encaminar pistas destinadas al sector indígena. Y bueno, estamos tratando de que el gobierno entienda que nosotros lo único que reclamamos es una atención justa, es el cumplimiento de los acuerdos que se firman, de manera que evitemos estos tipos de confrontaciones que ya sabemos son conflictos demasiado serios, porque ya tuvimos un antecedente bastante largo de protesta indígena y lo caminar sin ningún tipo de problema. Saludamos a FM 90.7, Radio Comunitaria del Paraje El Colchón de la provincia del Chaco. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, así escuchábamos a Orlando Charole, quien es el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, mencionando de que posiblemente van a volver con respecto al tema de los cortes de ruta, y recordar que son, digamos, 4 cortes que se van a estar produciendo, al menos esto fue lo que nos había comunicado Miguel Gómez, la ruta 11 Empalme 90, 6 Peña, la ruta 16, 3 Isleta, Castelli y Las Palmas. Estos son los lugares donde, localidades donde se van a estar desarrollando los cortes de ruta en los próximos días. Y también, hablando de los cortes, hablando de marchas, en Salta, Collas marchan en protesta a la capital de la provincia el 18 de este mes. Esto a raíz porque, dado de que las promesas del gobernador Juan Manuel Urtibey no se han cumplido en nada, y la inacción de sus funcionarios gubernamentales para resolver problemáticas sociales en el departamento Santa Victoria Oeste. Así que recordar que las comunidades originarias collas de allí, de la provincia de Salta, estarían marchando en protesta a la capital de esta provincia el 18 de noviembre. Bien, se nos ha terminado esta primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Dentro de algunos instantes vamos a retornar. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador, 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bien, estamos en comunicación telefónica con nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien está en un corte de ruta allí en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Vamos a escucharlo, Bernardo. ¿Cómo está la situación allí? ¿De qué se trata el corte? ¿A qué se debe? Buenos días, audiencias. Buenos días, compañeros. Como sabrá, una de las mañanas tan nerviosismo aquí en la provincia de Santa Fe. Sabemos que es una de las provincias que está luchando permanentemente las comunidades originarias, de pueblos originarios, en lucha aquí en Rosario. En la mañana de hoy, alrededor de a las 10:30, comenzó los dos tramos de corte aquí en la circunvalación de las autopistas que va de Rosario a Buenos Aires, donde nuestros hermanos originarios vinieron aquí a hacer esta protesta porque están tardando las becas que han solicitado a las provincias y en la nación. En la mañana de hoy conversamos con Elena Quintana, uno de los integrantes de Pueblos Originarios en Lucha de Rosario, donde nos detalla esta movilización. Hermana, comentando un poco a qué consiste bien esta movilización. Sabemos que es un tema muy candente, luchables, que están exigiendo el reclamo por la tardanza de las becas de las comunidades. Bueno, venimos ya desde hace 3 meses esperando las becas de los chicos. Hay casi 800 chicos esperando becas y no nos dan ninguna respuesta. Aparte tenemos muchos programas pendientes también, los programas joven, lo volver a la escuela, hay trabajo, 105 trabajos en cooperativa que hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Que lo que pedimos es trabajar y que nos respondan, que nos atiendan como debe ser, porque no es que vamos y se nos rían en la cara y que lo digan no, mañana, pasado, ya estamos cansados. Bueno, aparte de este corte hay dos más, zona norte y zona sur, hay una toma del Ministerio de Educación por el tema de las becas, que en el trayecto del día vamos a ir viendo si es una campe, posiblemente sea una campe en diferentes cortes de ruta y la toma va a permanecer ahí adentro. Compañeras, en este corte son más de 600 personas, entre niños y mujeres, que vienen permanentemente luchando para un buen desarrollo, para que puedan tener algo las comunidades. En esta manifestación son dos tramos, una la que viene zona sur de Buenos Aires y una la que viene zona norte de aquí de la ciudad de Rosario. En esta manifestación, bueno, seguimos conversando con nuestra hermana Elena Quintana. Otra cosa que hay que agregar, Elena, sobre esta movilización, sabemos que hay dos cortes aparte de este corte que está enfrente de las comunidades. Sí, nosotros hemos determinado hacer este corte más que nada porque no tenemos ni siquiera plata para ir a cortarle allá, molestarle de donde están ellos. Entonces definimos hacer diferentes cortes en la ciudad de Rosario y vamos a esperar respuesta. Lamentablemente no nos queda otra alternativa. Venimos dialogando de reuniones en reuniones y nunca tenemos respuesta y la verdad ya estamos cansados de esta mentira que nos hacen los funcionarios. Ellos están ahí para dar respuesta, no para tenerlo como una pelotita de ping-pong. Porque la verdad sí nos sentimos. Vamos en una reunión de cooperativa, dice que no hay nada, que esto, que aquello. Lo quieren pagar 2 pesos la hora, imagínate, cooperativa donde el ayudante está ganando arriba de 200 pesos, gasta familiar, ¿cuánto está? 800 pesos. Esa es la indignación que tenemos. Y después otra que nos sentimos discriminados por los funcionarios, porque a la hora de dar respuesta, ellos dicen que los chicos hay que sacarlos a los chicos de la calle. Bueno, nosotros les mandamos a la escuela, queremos las becas para ellos. Los programas jóvenes, los chicos de 14 a 18 años, que dejaron la escuela por problema económico, para que hagan un taller, le paguen 50 pesos por mes, porque 50 pesos tampoco es nada, pero le incentiva al chico a buscar un trabajo, a tener una salida laboral, que hoy en día la verdad que lo deja sin palabras la acción que toman estos funcionarios, tanto nación, municipio, provincia. ¿Hasta qué hora se queda el corte? Y es tiempo indeterminado, según lo que surja de las reuniones, porque el tema central ahora es la toma que está en el Ministerio de Educación. La mayor parte de nuestro reclamo es las becas primaria y secundaria. Muchísimas gracias, hermana, este reporte para la Red de Comunicación Indígena. Bueno, muchísimas gracias, amigas, amigos, y a todos los equipos como era las noticias que estuvieron escuchando esta hermana. Bien, Bernardo, te agradecemos por este contacto. Hasta luego. Bien, así escuchamos, manteníamos una conversación, una comunicación telefónica con nuestro corresponsal Bernardo Sarabia por el tema de este corte de ruta que se está produciendo allí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que posiblemente va a haber un acampe allí en esa zona, más que nada en el Ministerio de Educación, donde en casos puntuales que están reclamando el tema de las becas, que es un desastre, no solamente allí en esa provincia, sino que también en esta provincia del Chaco, dado de que los chicos, los estudiantes, no han cobrado aún las becas de este año, ni tampoco las becas del año pasado. Al menos eso fue lo que nosotros hemos entendido por informes que fueron digamos, elevado por parte de los tutores de los alumnos indígenas de acá, de la provincia del Chaco. Y también con respecto a las movilizaciones, la Coordinadora de Pueblos Originarios marchan el 19 de noviembre. Este comunicado dice que, digamos, lo que nos ha elevado ante el Centro de Producción, a la gente de la Coordinación de Pueblos Originarios, exigen al Estado argentino el inmediato cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios, convocan a la marcha a realizarse el 19 de noviembre del 2008 a partir de las 16 horas desde Congreso hasta Plaza de Mayo por Callao, Corrientes, San Martín, Plaza de Mayo. Nuestros hermanos en todo el territorio están pasando momentos críticos: desalojo, violencia, trabajo esclavo, represión a dirigentes, mujeres y niños, contaminación de la madre tierra, desmonte, agroquímicos, minería, a cielo abierto, etcétera. Por ello, los pueblos originarios nos autoconvocamos con el objetivo de dar una solución a estos atropellos y por la defensa del territorio de nuestros recursos naturales. Proponemos a todos aquellos que compartan esta lucha a sumarse a la marcha para el 19 de noviembre allí en la provincia de Buenos Aires. Así que este mes es el mes de las movilizaciones, porque acá en la provincia del Chaco está previsto corte de ruta, marcha y acampe acá en la ciudad de Resistencia, tanto en los interiores de la provincia y también en la provincia de Salta. Se están convocando también a las comunidades Colla una marcha para el 18 de noviembre. Bien, vamos a continuar con respecto a las informaciones. En este caso, en la conferencia de prensa del Foro por la Tierra del Chaco, Ramón Vargas manifestó acerca del tema tan candente que se está debatiendo hoy día con respecto a la planta de Arrabio y también al tema del ordenamiento territorial. Nosotros estamos a favor de los parques industriales, pero instalados en lugares en que no se ponga en riesgo ni la población, ni el medio ambiente, ni la propia inversión industrial. Queremos un desarrollo social con justicia y equidad, con actividades económicas sustentables desde el punto de vista social y ambiental. Y por ello defendemos nuestros bosques, nuestras aguas, nuestro aire, la población, el trabajo digno y saludable para todos. Esta es la declaración, muy sucintamente, hay 10 puntos más que no los omito porque son de detalles que tal vez no son pertinentes para la audiencia por radio, digamos. Pero los antecedentes están, las denuncias van a ser efectuadas a la Fiscalía y también al Poder Ejecutivo, su cabeza del señor gobernador, y a la legislatura, que son quienes van a tener que tomar decisiones, porque ya no hablamos si la planta contamina o no contamina. Esto es un problema secundario. El problema principal es la incorrección de todos los procedimientos que se están siguiendo. Así lo escuchamos a Ramón Vargas del Foro por la Tierra del Chaco, quienes estuvieron brindando una conferencia de prensa el pasado martes, donde allí estuvimos también nosotros como Red de Comunicación Indígena, dado que también estamos participando con respecto a estos debates que se llevan dentro de este foro que fue formado el año pasado. Hermanos, así que el tema de la planta de Rabio es bastante, digamos, candente, si se quiere, porque hay sectores que están a favor de esta planta de Rabio, el cual genera también, recordemos, más de 800.000 hectáreas que van a deforestar allí en pleno impenetrable, donde habitan dos comunidades originarias, tanto la comunidad Toba, tanto la Huichí. Allí hay una preocupación fuerte, por eso las comunidades indígenas de allí, de la zona del Espinillo, tanto de otras localidades, es decir, parajes, se están movilizándose también para cortar el acceso del puente Santa Ana y también el puente La Sirena. Pero nosotros vamos a esperar qué es lo que nos va a informar también los propios delegados o referentes de las comunidades originarias de esa zona. Un piquete no es un piquete, es un conjunto humano con necesidades humanas. Un piquete no es un piquete, es un grupo de personas sin trabajo preguntándose qué más pueden hacer para llevar pan a sus hijos. Un piquete no es un piquete, es una familia junto a otra familia oponiéndose al trato indigno al que el modelo la somete. Un piquete no es un piquete, es un padre y esposo, una mamá con su hija, son hermanos y cuñados, son vecinos y vecinas que se disponen a mostrar su unidad y su convicción. Un piquete no es un piquete, es Carlos Sosa, Joaquina Rodríguez, Manuel Iriarte y muchos y muchas que miran a los gendarmes desde su historia de albañil, de cocinera y de tornero. Un piquete no es un piquete. Somos vos y yo y muchos más en un futuro no muy lejano si hoy no nos damos cuenta de esto. Si hoy seguimos viendo a los piqueteros con la desconfianza que supo sembrar el que quiere callarlos. Y un gendarme no es un gendarme. Es quizás un futuro piquetero. Un piquete de ojos para el que no quiere ver. Bien, vamos a continuar con este programa, pero en este caso vamos a hacer un paréntesis, vamos a descansar un poco, a escuchar, mientras tanto, a escuchar a William Luna con su tema Balicha. Balicha, lisa pasñari, niña chay de veras, mai pirascu tanqui. Balicha lisa pasñari, niña chay de veras, mai pirascu tanqui. Cosco urai kunapi, niña chay de veras, magtata suashan. Cosco urai kunapi, niña chay de veras, magtata suashan. Coscoman chayarus pari, niña chay de veras, y mata su anca. Coscoman chayarus pari, niña chay de veras, y mata su anca. Sapanta ajahuasipi, niña chay de veras, sarata. Cosco urai kunapi, niña chay de veras, magtata su asian. Flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, qué estarás haciendo por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, qué estarás haciendo. Chairata rachururaiman, niña chay de veras, chay lisapasñari. Chairata rachururaiman, niña chay de veras, chay lisapasñari. Josco uraikunapi, niña chay de veras, saratakutanka. Cosco cuartel kunapi, niña chay de veras, magtata suashan. Saracha parwai parwacha, parwacha, trigucha erai eraicha, eraicha. Saracha parwai parwacha, parwacha, trigucha erai eraicha, eraicha. Saracha parwai parwacha, parwacha, trigucha erai eraicha, eraicha. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de San Peña. FM Martín Fierro de San Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque San Peña. FM Tañicpac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Continuamos con el programa con la voz de nuestra gente. Hemos escuchado a William Luna con su tema Balicha. Así que muchísimas gracias a nuestro compañero Bernardo Sarabia, quien nos había mandado esta música. Continuamos con respecto al tema de las informaciones. Seguimos acá en la provincia del Chaco. En este caso, el taller de madres territorial se estuvo desarrollando allí en la zona de Pampa del Indio. Así que vamos a escuchar el informe de nuestro corresponsal Gregorio Duarte, quien conversó con Ricardo Ferrara. Bueno, estoy aquí en el taller que están realizando aquí en Pampa del Indio y vamos a dialogar con el amigo Jañayí, va a comentar cuál es el motivo de este encuentro de Pampa del Indio. El encuentro es el inicio, digamos, de un programa que se va a desarrollar durante un año más o menos y hace parte de lo que es el plan de desarrollo de la nueva ley que hicieron a nivel nacional, la ley para la tutela y el desarrollo de los niños, de la niñez. Entonces ese taller, digamos, esas jornadas son nada más que preludio, el comienzo de un trabajo que se va a estar haciendo a campo durante un año con los dirigentes indígenas, con capacitadores indígenas, con auxiliares docentes, en el marco de lo que es la salud, ¿no? Lo que se remarcó, salud y no enfermedades, y no aspecto clínico de las enfermedades. Entonces salud es todo, la tutela de la niñez y esa buena ley que hicieron, lo remarca, es garantizar a los niños lo que son los derechos fundamentales en el marco de su cultura, un derecho al agua, derecho a la educación, derecho a tener una infancia feliz, derecho a tener la posibilidad de seguir teniendo la educación según su cultura propia, indígena o criolla o gringa o buenarense, lo que sea, según el ámbito donde uno trabaja. Entonces lo que se remarcó es salir un poco de lo que es el estereotipo, digamos, de que cuando se habla de salud es meramente jarabe, pastillas, puestos sanitarios. Sin embargo, es todo, aspecto psicológico, diversión, escuela, atención, equilibrio de la familia, trabajo, medio ambiente, se habla mucho de recursos naturales, medio ambiente y algo así. Digamos que nadie es capacitador ni nadie es capacitado. Es un trabajo en conjunto donde quien tiene, quien sabe, aporta lo que sabe y la cuestión, lo que es importante, es la coordinación. Entonces los capacitadores son los docentes indígenas, son los ancianos, las ancianas, son el personal que vino desde Buenos Aires, tanto del Ministerio de Desarrollo Social, fundamentalmente por una cuestión de presencia, y tanto los de la Universidad Popular de Madre de Plaza de Mayo. Todos aportamos. El trabajo lindo fue la coordinación de sabiduría, de saberes, hacia el desarrollo de ese trabajo, de ese programa que se está involucrando, digamos, muchas personas y a nivel nacional. Pero los encuentros, quiero remarcar que no son el eje de todo el desarrollo del programa, sino que son una parte del programa. El trabajo se va a hacer a campo abierto, como extensión territorial. Bien, así escuchábamos el informe de nuestro corresponsal Gregorio Duarte, quien conversaba con Ricardo Ferrara acerca del tema de estos talleres que se fueron dando con respecto al tema territorial allí en Pampa del Indio, esa localidad tan lejana, quienes están también nuestros corresponsales y también compañeros y amigos de las comunidades indígenas. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Continuamos con respecto al tema de las informaciones, pero antes que nada, informarles de que se va a estar desarrollando el 7º Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 3, 4 y 5 de diciembre del corriente año en el Centro Cultural Paseo de la Plaza, ubicado en Avenida Corrientes 1660, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los que quieren, todos aquellos que quieren participar, pueden llamar al 011-4320-5300. Así que a todos aquellos que están interesados en participar de este Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe, lo pueden hacer. Repetimos los números: 4320-5300. Y también dice que nuestro país tiene el honor de ser elegido como sede de este Congreso Latinoamericano de Educación Bilingüe Intercultural por el conjunto de las delegaciones oficiales representantes de los movimientos de educación de los 14 países que participaron en el séptimo Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe, celebrado en la ciudad de Cochabamba, República de Bolivia, en el mes de octubre del año pasado. Así que en este año le toca a la Argentina ser sede del Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe, que se va a estar desarrollando o llevado a cabo los días 3, 4 y 5 de diciembre. Así que a todos aquellos que puedan participar, puedan, digamos, llamar a los teléfonos que hemos dicho anteriormente. Vamos a escuchar el testimonio de Miguel Gómez, quien es el, digamos, representante o parte del Instituto del Aborigen Chaqueño, quien nos comenta acerca del desmonte y del tema del ordenamiento territorial. El desmonte sí, estamos ordenando, planificando, de que estamos muy disgustados por el tema del desmonte. Eso sí, porque fíjense, hoy el indígena que tiene una parcela de 100 hectáreas no puede vender ni siquiera leña seca, y la explotación se genera. Y esto también, dentro del gobierno hay autoridades de segunda, tercera línea que permite. Entonces nosotros también queremos tratar de dar un corte definitivo a esto dentro de ese ordenamiento territorial. En el ordenamiento territorial hasta ahora se está avanzando. No nos olvidemos que está Julio García al frente, y Julio García hasta el año pasado, antes que asuma como gobernador Capitanich, estuvo a la ala del propio Instituto del Aborigen Chaqueño, con el solo hecho de que él tiene experiencia de trabajo con las comunidades y por ende el tema del territorio indígena. Entonces, hasta ahora se está hablando, lo que falta es poner en práctica de lo que se está diciendo. Entonces, lo que exigimos, la documentación que hemos presentado hoy, que se practique. Que en el lapso de 5 a 6 días, que el gobierno analice, lo estudie, que se conecte con todos los ministros, y que al cabo de 5 o 6 días nos volvemos a juntar, pero que haya propuesta concreta. Porque no queremos otra vez, en 5 días, otra vez nos concentremos con el gobernador y solamente hablando. No, nosotros lo que queremos es, al cabo de los 5 o 6 días, nos juntamos con todos los ministros y escuchamos a ver qué propuesta generan los ministerios, en función de lo que nosotros pedimos. Bien, hermanos, hemos terminado con este programa, con la voz de nuestra gente. Saludamos a nuestro operador del día, a Daniel Aguirre, nuestro compañero allí que estuvo en la consola de sonido, y también saludar a todos ustedes, hermanos, hermanas de las comunidades originarias, de las distintas etnias que nos escuchan cada programa de la Red de Comunicación Indígena. Y de mi parte, agradecerles a todos ustedes. Vamos a estar ausente por un tiempito nada más, así que va a estar enfrente del programa, de los dos programas de la Red de Comunicación Indígena, nuestro compañero Daniel Aguirre, y también posiblemente en la consola de sonido nuestro compañero Lisandro Vargas Gómez. Así que vamos a agradecer ya a estos compañeros de acá de la Red de Comunicación Indígena. De mi parte, muchísimas gracias. Así que nos vamos a reencontrar en un lapso de tiempo. Posiblemente en diciembre vamos a estar retornando de vuelta en la conducción de mi parte. Así que muchísimas gracias a todas las distintas radios de las distintas comunidades indígenas también, ¿por qué no? Y bueno, saludar a todos ustedes y muchísimas gracias, y será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.